La noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un dirigió el disparo de prueba del cohete balístico con el sistema teledirigido por control precisado fue difundida con el tema de «Norcorea realizó con éxito el lanzamiento experimental del misil teledirigido de nuevo tipo» y otros. Por las agencias noticieras TASS, Novosti e Interfax, los rotativos Komsomolskaya Pravda y Rossiyskaya Gazeta, la emisora Echo Moscovi, las agencias de Internet Ruskaya Planeta, Legunium y la televisión digital Mir 24, todos de Rusia, el rotativo inglés Telegraph y la agencia ANI, la UNI y la India Asia, los rotativos Hindustan Times y Statesman, la televisión Chinews y la ND de India, la agencia Chiji, los periódicos Tokyo Shimbun y Nihon Keizai Shimbun y la radio NHK de Japón, la Xinhua, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, los rotativos egipcios Al-Fajr, Al-Yaum Al-Sabia y Al-Misri Al-Yaum, así como las páginas web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con su sede en Nigeria.